Bueno, primero quiero expresarme en el sentido de cuánta satisfacción uno tiene, independientemente de estar en el lugar donde está y la simbología que tiene como espacio de resonancia de toda la problemática social y en la cual todos los legisladores se tendrían que hacer eco, de las situaciones de inquietud y preocupación de todos los barrios, de todos los distritos y de todas las provincias, para darle solución inmediata a todos los problemas, a todas las conflictivas que todos los vecinos a lo largo y ancho del país tenemos y que al día de la fecha están completamente irresueltas. Tenía pensado comenzar de otra manera, pero voy a primero hacer eco de una referencia que dos compañeros que antes se dieron en la palabra dijeron con respecto a la movilización. Nosotros coincidimos en que hay que agotar todas las instancias legales dentro de lo que consideramos los procedimientos legales para dar cuenta de la problemática que tenemos hoy por hoy en una de las zonas más olvidadas y más pobres de las provincias de Buenos Aires, como es el distrito de José C. Paz y más precisamente el barrio San Atilio. Si bien vamos a agotar todas las instancias legales pertinentes del caso, creo que no podemos desconocer que aquello que motoriza, moviliza, presiona a todas las autoridades que den cuenta de la problemática que le traemos a este recinto es la organización del barrio y la movilización de la gente. Porque sin eso, sin el reclamo legítimo, no hay ley que valga ni congreso que tenga la representatividad del pueblo. Está todo más que dicho y las imágenes que hemos visto y las alocuciones que se han escuchado son más que elocuentes de la problemática que traemos acá a esta audiencia pública. Las imágenes son impactantes. Parecen producto de lo más nefasto y de las mentes más siniestras que en vez de representarnos, legislar y gobernar para nosotros, son como nuestros enemigos que conviven y habitan a nuestro lado como si fueran vecinos comunes y corrientes. La inquietante preocupación a nosotros nos convoca, pero no solamente con la necesidad de dar pronta solución a esta problemática, sino que también nos convoca la inquietud, el furor y, por qué no, la bronca. Está todo más que dicho, y creo que nuestra posición es muy clara y es muy firme. No da lugar a dudas. Creo que se fue exponiendo blanco sobre negro, porque como latiguillo que golpea en aquella conciencia que todavía se encuentra letargada, repetimos una y otra vez que todos los presentes y todos aquellos que nos acompañan desde sus hogares le decimos no al matadero y no al basural. Desde la Comisión San Atilio dice no al matadero, estamos dando una durísima batalla en uno de los distritos más difíciles, si los hay, de la provincia de Buenos Aires. El que por ahí alguna vez cursó, pasó, transcurrió, desarrolló parte de su vida en José C. Paz, sabe a cabalidad, sabe cabalmente de qué es lo que estamos hablando. Ustedes vieron acá un señor, recién, en este video que pasaron, con cuánta impunidad y prepotencia se maneja para hacer caso omiso y ningunear el reclamo legítimo de cualquier ciudadano. El señor se llama Mario Alberto Ishii y todos sus secuaces que detrás de una supuesta representatividad legislan y gobiernan en contra de la gente. Frente a la prepotencia de su gobierno, le anteponemos nuestra conciencia clara y nuestra posición de lucha. Lo dejamos más que manifiesto en la jornada en la cual hemos participado los tres distritos que hoy nos convocamos, Moreno, Pilar del Quijote y José C. Paz, el día 13 de agosto. Una jornada que ya pasó, y en esto le respondo nuevamente a los compañeros que hablaron de la movilización, y que fue una etapa más, sumando, convocando a los vecinos a ponerse de este lado para luchar, y por qué no, el día de mañana ocupar las calles, movilizarnos, para que ninguna obra devenga un perjuicio de los ciudadanos de los vecinos del barrio, sino realmente en un beneficio para todos. Frente a los intereses espurios de unos cuantos, y acá hay que hablar con todas las letras de la complicidad de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que ha bajado en más de una oportunidad al distrito, a no ser que, porque no ha recorrido ni una de las calles, ni uno de los asfaltos inexistentes, ni ha probado el agua, que no es de agua corriente, que no ha visto que no tenemos cloacas, que no ha visto que no tenemos gas natural, pero sí tenemos en el barrio una cementera, una recicladora, una curtiembre, un cementerio, y ahora nos quieren poner un matadero. Frente a la muerte simulada en sus obras, le anteponemos la vida, nuestra legitimidad y nuestra dignidad. Frente a las mentiras del progreso, le tapamos nuestra verdad. No hay trabajo genuino detrás de esto. Hay promesas incumplidas y un negocio de unos pocos, como más de uno lo dijo acá. En San Ativo no necesitamos un matadero. Necesitamos cloacas, agua corriente, gas natural, calles pavimentadas. Que no nos acostumbren tristemente a soportar lo que soportamos. Ante el silenciamiento oscurantista de ella y su gente, ante la sombra de contubernio entre el intendente y la gobernadora, echamos luz sobre el tema que tiene a toda la región en vilo y escribimos y agitamos con nuestras voces nuestra legítima y única verdad. Ni matadero, ni basural. Pero nuestra actitud no es caprichosa. En las antípodas de lo que esta persona y los personeros de este gobierno pueden llegar a presentar, a la brevedad vamos a hacer curso y dar curso un proyecto alternativo que implica vida, dignidad de las personas y mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, como va a ser un pulmón corredor aeróbico en una zona que queremos como reserva natural. Porque no venimos de manera contestataria a decirle que no queremos, sino que le mostramos a esta gente que tiene pocas luces qué es lo que necesitamos, qué nos preocupa y qué nos inquieta. En esta audiencia pública, a la cual agradecemos a la gente que lo ha propiciado, queremos llevarnos algo, porque no queremos que redunde todo en meras palabras. Desde el recinto del Congreso de la Nación, por donde reverbera y se reproduce como eco nuestra proclama, le hablamos a cada funcionario, presente o no presente, a cada legislador, que nos acompañen, pero no desde lo testimonial como más de uno lo ha hecho. Necesitamos que nos acompañen desde los hechos concretos, desde la adhesión manifiesta y pública, a través de una declaración pública y escrita. Creo que ha quedado más que manifiesto y expresado que en José C. Paz, que en San Atilio no queremos ni matadero ni basural. Y respetamos a los funcionarios paseños que ante tantos eslogan de campaña, que año tras año se escuchan, le faltó uno, muy poco esgrimido y harto olvidado. Dignidad y respeto para mi gente, justo lo que estamos reclamando. Concejales, secretarios de gobierno, intendentes, legisladores provinciales y nacionales, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, presidente de la nación, no miren para otro lado, pues nosotros estaremos alertas y auditando cada paso, cada gesto y cada maniobra que vaya en contra de los vecinos. Desde la comisión vecinal, San Atilio dice no al matadero, tenemos un claro mensaje a todas las autoridades, porque ya no nos comemos una. Seguiremos organizados y movilizados, confiando en nuestras fuerzas y en la legitimidad de nuestro reclamo. En San Atilio, señores, en San Atilio, ni matadero ni basural. Muchas gracias.